Continuamos en la cocina del periodismo. Recordamos las vías de comunicación. Las vías de comunicación por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos a través de internet en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Recordamos el contestador, el número, que es 5197-5338. ¿Cuál es la trivia, Nico? ¿Por qué hemos, por qué la Argentina no ha tenido un mejor desempeño durante las Olimpiadas? ¿A qué se debe el bajo rendimiento de los deportistas argentinos durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008? Se nos sumó a la mesa el señor Guillermo Tomoyose. ¿Cómo anda, señor Guillermo? Muy bien, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí las guillitas festejan en la producción. Por la presencia acá de Guille. Contanos, Guille, ¿por qué estás acá? Principalmente, como estamos hablando de los Juegos Olímpicos, y este es un programa sobre periodismo y periodistas y medios, el análisis que buscábamos hacer en este momento era hacer una entrevista y poder contactar a alguien que esté cubriendo este evento deportivo desde China. La principal dificultad de un juego olímpico, a diferencia de un mundial, es que tiene muchas actividades. No se resume solamente a una serie de partidos. Entonces, la cobertura de todas las actividades que existen se hace muy dificultosa para el periodista. Y a su vez, sumémosle de que tenemos una diferencia horaria de más de 12 horas respecto a China. Y los primeros sondeos y búsquedas que estuvimos haciendo para tratar de contactar a un periodista y salir en vivo, todo el mundo me decía: pero ya son 12, 1 de la mañana, ya estamos durmiendo, o a lo sumo estamos terminando de comer, de tomar un café, y no hubo mucho quórum a la hora de decir, bueno, hacemos un vivo. Más por toda la exigencia que tienen los periodistas a la hora de estar presente en cada uno de los eventos deportivos. Entonces, ¿cuál fue, digamos, el medio por el cual intentamos contactar a los enviados de la Argentina? Fue a través de internet. A pesar de toda esa estela de misterio y de presiones, y que uno dice, bueno, el gobierno chino, entonces, nada, usamos el mail y los contactamos. Y en ese interín, un periodista que es Miguel Romano, que es de La Nación Deportiva, que se ofreció para salir al aire, pero dijo, en algún otro horario. Y dije, bueno, hacemos la entrevista pregrabada y, no sé, decime en qué teléfono te llamo, en qué horario. Y bueno, coordinamos un horario a la noche, cuando estaba más o menos despertando, desayunando y haciendo organizando un poco las tareas del día. Y bueno, ahí es cuando salimos con todas las preguntas y el audio que le vamos a presentar ahora, que por razones estrictamente técnicas y horarias se presenta en este formato. Así que vamos con el audio. ¿Has tenido alguna experiencia respecto al tema de otras coberturas de Juegos Olímpicos o Mundiales, y cuáles son tus impresiones respecto a este Juego Olímpico de Beijing? Sí, cubrí Barcelona 92 y Atenas 2004, y además, bueno, tengo 6 mundiales de básquetbol, 5 finales de la NBA. Bueno, me parece una organización muy pulida, muy cuidada, la de Pekín, y con estadios realmente magníficos. Y fundamentalmente encontré mucha diferencia en la Villa Olímpica. La Villa Olímpica es muy cómoda, muy acogedora para los atletas, muy bien parquizada, muy cercana a los estadios principales. Pese a que Pekín es muy grande, me pareció que está todo muy accesible y muy a la mano, muy cómodo. ¿Ustedes tuvieron algún impedimento o alguna limitación a la hora de informar sobre la cobertura? Todo el mundo la tuvo. Acá estamos las 24 horas vigilados hemos tenido problemas de internet, de conexión. Es decir, lo que funciona muy bien es todo lo que ellos te proveen, y tarjetas, por ejemplo, para comprar, pero que vende el comité organizador. Con ese tipo de cosas todo funciona bien. Todos los demás elementos son relativos. Esto le pasa a todo el mundo. pero bueno, ya lo sabíamos y ya nos hemos acostumbrado incluso, porque como no tenemos ninguna mala intención, bueno, hay que adaptarse a las normas y seguir trabajando así. ¿Qué tipo de restricciones en forma puntual se percibe en el trabajo del día a día? No, no me gustaría entrar en detalle de esas cosas. Prefiero hablar de los juegos porque esto no me parece que tenga sentido ponerme a hablar de este tipo de cosas cuando tenés poco tiempo de comunicación y lo que te interesa, me imagino, que es el deporte, ¿no? No, seguro. Más que nada, la función más que nada era, como nosotros estábamos con el tema del periodismo y todo lo que es la tarea del periodismo en sí en un evento de este tipo, la característica fundamental o lo que nos llamaba un poco la atención era, bueno, ver cómo trabajaba un periodista argentino o un corresponsal extranjero o los mismos periodistas, si has tenido relación con periodistas allá de locales de China. Sí, por supuesto, hay muchas historias para contar, pero que no me gustaría contar desde acá. Prefiero, entiendo. En todo caso, cuando estemos en Buenos Aires, las tratamos tranquilamente desde allá. Por ahora estamos abocados a cubrir los Juegos Olímpicos y este tipo de cosas. La tarea periodística por ahora ha sido en el aspecto de la movilidad, en el aspecto de la comodidad en la sala de prensa, en todo ese tipo de cosas, excepto eventuales problemas de comunicación, han sido muy cómodas. El centro de prensa es muy grande, tiene muchísimas facilidades para los periodistas, tiene hasta peluquería, sala de masaje, gimnasio. Sí, lo he visto en el último post. Claro, es muy cómodo. Lo único que tenés que saber que están siempre atentos a lo que hagas. Habiendo cubierto los Juegos Olímpicos de Barcelona y en Atenas, y vos me comentaste de todas las comodidades que han tenido al cubrir este Juego Olímpico de Beijing. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Cuáles son las cosas más relevantes que podés marcar? Más allá de los adelantos tecnológicos, la organización, la gente. No, lo que marca a veces características son los tipos de ciudades y las costumbres. Por ejemplo, acá una cosa que a nosotros nos ha incomodado es la comida, cosa que por ahí no sufríamos en Grecia y mucho menos en Barcelona. Pero particularmente a mí me cuesta comer cosas picantes porque ellos preparan para los europeos a veces cosas picantes, para los norteamericanos y mexicanos. En algunos restaurantes preparan cosas picantes para hacer cosas diferentes a la comida típica de ellos. Y a mí no me gusta ni la comida china ni la comida picante, entonces se sufre un poco ese tipo de cosas. O, por ejemplo, que no haya buenos restaurantes dentro de los estadios más importantes. Y entonces por ahí nos pasamos muchas horas en un estadio y no tenemos que comer, comemos una banana, una manzana o cosas así. Pero, y después el problema del idioma, es otro de los grandes problemas porque aquí, excepto los jóvenes que fueron preparados especialmente, hablan más o menos bien el inglés. Un taxista, no encontramos todavía ningún taxista, y tomamos dos o tres taxis por día, no encontramos ningún taxista que hable inglés o que entienda algo del inglés. Así que ese es el otro problema que podemos encontrar en esta ciudad. ¿Cómo se reparten la cobertura de distintos eventos? ¿Cómo se organizó la Nación como para enviar a determinados periodistas y poder cubrir todos los eventos, que es uno de los principales desafíos a una cobertura de los Juegos Olímpicos? Sí, evidentemente no se puede cubrir todo eso desde ya, porque hay muchas cosas simultáneas. Pero la Nación enfocó a los deportistas argentinos con uno de los colegas que ha entrenado. Los demás nos dedicamos uno al fútbol, otro al básquetbol. Estamos pegados a eso porque, bueno, son las dos medallas de oro y donde hay posibilidades. Y después hay dos personas de online, dos colegas de online que están cubriendo el resto de la actividad que por ahí nosotros tres no podemos cubrir. Pero se organiza día a día, se programa día a día, dónde va cada uno, qué hace cada uno, y la idea es seguir siempre a los argentinos, ¿no? Continuamos en La Cocina del Periodismo. Escuchamos entonces a Miguel Romano, del diario La Nación, que está haciendo la cobertura para el diario La Nación en los Juegos Olímpicos directamente desde China. Y bien, una de las cosas que me estaba comentando Miguel cuando estábamos conversando en las preguntas previas, me decía que una de las anécdotas, bueno, no, me dijo, no te voy a contar todas las anécdotas porque estoy escribiendo el blog de La Nación Olímpica. Y bueno, él comentaba en uno de sus posts que existen salas de masajes para todos los periodistas, y él decía, bueno, en un momento voy a ir con mi notebook si hay wifi para seguir trabajando allí. O la anécdota que contaba respecto a los cumpleaños de Manu Ginóbili desde que empezó en la selección hasta ahora, que Manu decía, yo nunca me acuerdo muy bien qué es lo que hice en mi cumpleaños, en mi casa no estuve. Y empezaba con toda una serie, un raconto de situaciones en Italia, en Indianápolis, en Atenas, y toda una en las pretemporadas a las competencias fuertes. Y una de las cosas que me contaba es que, bueno, uno de los futbolistas de la selección de Argentina, Diego Gutiérrez, está lleno de tatuajes. Y una de las preguntas que le hacía Miguel, una comentario que decía, sí, esa es una anécdota muy divertida, dice, ¿hasta cuándo vas a seguir tatuándote el cuerpo? Dice, hasta que llegue el número 33, que es mi número favorito. Y los torneos de PlayStation en la Villa Olímpica, el clima que hay en la Villa Olímpica, que aparece Nadal y juega con otro de los de la delegación olímpica argentina, o estaban Albandiano, los mismos jugadores de la selección que se acercan. Y trataba un poco de comentarme el clima cordial que había, que hay, que existe en todo lo que es la actividad olímpica. Pero en lo personal, cuando estábamos charlando, se notó mucho la tensión, o al menos la percibí, esa imposibilidad de poder hablar libremente, de poder responder sobre una pregunta y automáticamente negarla, y no por una mala voluntad de Miguel, sino porque como que me dejó medio armado. La respuesta fue, preferiría que lo conversemos cuando a mi regreso a Argentina, el tema de la cobertura y la libertad que tiene cada periodista para cubrir el evento. Creo que quedó, después sí, de escuchar el audio, quedó bastante claro daba la sensación cómo de que es había, la situación. Que había un chino con un Kalashnikov apuntándole, ¿viste? Así, un... Sí, puntualmente es uno lee en los diarios y ve en la televisión y dice el control del gobierno chino sobre los medios de comunicación, y lo ve y lo escucha, y después estar hablando con un periodista que está en China y que te comente en la conversación y decir, no puedo hablar ese tema, o preferí hablarlo cuando esté en Buenos Aires, creo que es una aproximación muy cercana y muy fuerte de lo que es la situación actual de los medios en China. Seguramente estaremos convocando a Miguel Romano cuando regrese de los Juegos Olímpicos, y tal vez algún otro periodista deportivo, para dialogar sobre más en profundidad sobre estos temas que tienen que ver con los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Hay que decir que el blog de La Nación, de la cobertura de los Juegos Olímpicos, es muy bueno. Aparte suben muchísimos videos, es muy multimedial, digamos. Y está bueno porque, para justo lo que hablábamos recién, para conocer la vida de los deportistas adentro de la Villa Olímpica y demás, eso... Hasta cierto punto podría llegar a decir, en algunos posts, que el hecho de cierta limitación, de no poder hablar sobre la situación china, sobre la situación social o política, y abocarse pura y exclusivamente a los Juegos Olímpicos, hace que se desarrolle mucho más la parte de las anécdotas y puntualizar más en el deporte, que es bueno. Pero es un beneficio colateral. Es un beneficio colateral. Sí, sería muchas, bueno, que sea completamente. Muchas notas de color. Bueno, salvo uno de los columnistas de La Nación, es Ezequiel Fernández Murs, que obviamente siempre incluye el aspecto político y sociológico de cada país. Sobre todo, muy buenas notas que posteó hasta el momento sobre la situación de China. Sí, completamente. Guille, muchas gracias. Muy buena la entrevista, muy buena tarea. Nos estamos yendo una tanda. Enseguida regresamos con La Cocina del Periodismo.